Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un tema que es, sin exagerar, fundamental para cualquier médico general en México, el cáncer de mama. Un tema clave, sin duda. La misión es muy específica, destilar el conocimiento indispensable tanto para la práctica diaria, para el consultorio, como para un examen profesional. Así es. Y para eso, tenemos dos documentos claves sobre la mesa. Por un lado, la norma oficial mexicana, la NOM 041, que es como nuestra hoja de ruta. Nuestra Biblia para esto, sí. Y también la guía de práctica clínica del IMSS, que nos da mucho contexto sobre el tratamiento. La idea es, pues, convertir estos textos que a veces son muy densos, bastante densos, en una guía de acción que sea clara. Y para que no se nos olvide la urgencia, la propia NOM nos da un dato que es brutal. La cifra ya era de casi 14 mujeres falleciendo cada día. Es un dato que pone las cosas en perspectiva. Y justo ahí, en esa estadística, es donde el papel del médico de primer contacto se vuelve, pues, casi heroico. Totalmente. Somos la primera línea de defensa. La evidencia científica que cita la misma NOM 041 es contundente, ¿eh? Un programa de detección oportuna con el médico general como pieza central puede reducir la mortalidad entre un 20 y un 40%. Es muchísimo. No es trivial, o sea, es salvar a una de cada 3 o 4 mujeres que de otro modo morirían. Por eso creo que la mejor forma de abordar esto es en 3 pasos lógicos. A ver, primero, la prevención, o sea, ¿qué podemos aconsejar en la consulta? Segundo, la detección, que es el núcleo de nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué buscamos y con qué? Y tercero, el momento de la verdad. ¿Cómo y cuándo actuar si encontramos algo sospechoso? Me parece una estructura perfecta. Empecemos por el principio, entonces. Prevención y factores de riesgo. En la consulta, cuando queremos dar consejería, ¿por dónde empezamos? Porque la lista puede ser abrumadora. Totalmente. Y la NOM los agrupa. Pero para la práctica, lo más útil es dividirlos en 2 canastas, ¿no? Lo que no podemos cambiar y en lo que sí podemos influir. Ok. Empecemos por lo no modificable, los factores biológicos. El más obvio y el más importante, ser mujer. Y el segundo, pues el envejecimiento. A mayor edad, mayor riesgo. Exacto. Después vienen los antecedentes familiares. Pero ojo, específicamente de primer grado. Madre, hermanas o hijas. La línea directa. La línea directa, otro factor es tener una vida menstrual prolongada, de más de 40 años. O sea que la regla haya llegado antes de los 12 y la menopausia después de los 52. Y claro, aunque es menos común, ser portadora de mutaciones como BRCA1 o BRCA2. De acuerdo, esos son los hechos biológicos, las cartas que le tocaron a la paciente. Pero entonces, ¿dónde entra nuestra labor? ¿Cuáles son esas palancas que sí podemos mover? Aquí es donde nuestra intervención es crucial. Nos vamos a los factores modificables, los que dependen del estilo de vida. El principal y muy prevalente en México es la obesidad, sobre todo la posmenopáusica. Ok. Le sigue de cerca el sedentarismo. La dieta es otro pilar. Mucho carbohidrato, grasas animales y, por supuesto, los hábitos tóxicos. El consumo de alcohol mayor a 15 gramos al día. ¿Qué es básicamente una copa? Una copa, exacto. Y el tabaquismo. Y del otro lado de la balanza, es fundamental promover un factor protector muy potente. La lactancia materna. Entendido. Pero aquí hay un dato que leí en la misma NOM y que me parece que cambia todo el juego. Dice que en el 70% de las mujeres diagnosticadas no se logra identificar ningún factor de riesgo conocido. ¿70%? Es impactante. Es el dato más importante de toda esta sección, sin duda. Es una cifra que nos obliga a ser humildes y a cambiar el enfoque. Claro. Nos dice que no podemos confiar en un perfil de riesgo. No podemos pensar, ah, esta paciente no tiene factores, está segura. La ausencia de factores no significa ausencia de riesgo. Exacto. Entonces, si no podemos predecir en quién va a aparecer, eso pone toda la presión en la detección activa. Nos obliga a buscarlo en todas. Precisamente. Lo que me lleva a la pregunta lógica. Si esa es la misión, ¿cuáles son exactamente las herramientas que la NOM nos da para hacerlo en el día a día? La NOM 041, en su punto 5.2, es muy clara. Estructura la detección en 3 pilares. La autoexploración, el examen clínico y la mastografía. Ok. Cada una tiene su lugar y su momento. Analicemos cada una. La autoexploración, por ejemplo. Siempre hay como mucho debate sobre su utilidad real. ¿Cuál es la postura oficial? La norma la recomienda mensualmente a partir de los 20 años y su objetivo es muy específico. No es que la mujer se diagnostique, eso sería pedirle demasiado. Claro, no es su rol. El objetivo es la sensibilización, que conozca su cuerpo, la textura normal de sus mamas, para que pueda detectar cualquier cambio y acudir. Y nuestra responsabilidad es enseñar la técnica correcta. De acuerdo, es una herramienta de alerta temprana. Luego viene el examen clínico, que yo diría que es nuestro campo de batalla principal en el primer nivel. Totalmente de acuerdo. Este es el punto crítico para nosotros. La norma establece que debe realizarse anualmente a partir de los 25 años. Anualmente. Y como dices, no se trata solo de palpar. Es una búsqueda intencionada de signos clave de sospecha. Primero, el nódulo. Buscamos algo sólido, irregular, duro como una piedra y, muy importante, que se sienta fijo, que no baile bajo los dedos. Exacto. Segundo, la piel. La famosa piel de naranja. Cualquier retracción u hundimiento. Tercero, el pezón. Cualquier secreción, sobre todo si es sanguinolenta. Y cuarto, no olvidar las extensiones. Palpar sistemáticamente axilas y hueco supraclavicular buscando ganglios. Perfecto. Es una lista de cotejo muy clara. Y eso nos lleva a la tercera herramienta, la mastografía, que es la que realmente ha demostrado mover la aguja en la mortalidad. Correcto. La mastografía de tamizaje es el único método que ha probado reducir la mortalidad. Pero justo por eso, su indicación debe ser precisa, quirúrgica. Ajá. Y esto es algo que todo médico debe tener grabado. Mujeres de 40 a 69 años, cada 2 años. Ni antes, ni después, ni cada año como tamizaje. Quiero detenerme en ese punto porque creo que es una fuente de duda en la consulta. Llega una paciente, de 35, preocupada que pide una mastografía por si las dudas. ¿Por qué la norma es tan firme en contra de esto? Es una pregunta excelente y muy práctica. La recomendación es muy firme porque la razón es doble. Primero, la densidad del tejido. En mujeres jóvenes, la mama es muy densa, fibroglandular. Claro. En una mastografía, ese tejido denso se ve blanco, y un tumor también se ve blanco. Es como buscar un oso polar en una tormenta de nieve. La sensibilidad es muy baja. Bajísima. El ultrasonido, en cambio, es excelente para diferenciar quistes de nódulos sólidos en ese tejido denso. Y la segunda razón es la radiación. No se justifica exponer un tejido joven de forma repetida sin un beneficio demostrado. Por eso, ante una mujer joven con síntomas, el estudio de elección es el ultrasonido. Queda clarísimo. Es rendimiento diagnóstico y no hacer daño. Bueno, entonces ya cubrimos cómo buscar. Ahora viene el momento de la verdad. Digamos que estoy en la consulta, hago una exploración y encuentro algo. Me salta una duda. ¿Qué dice el algoritmo que tengo que hacer? Ese es el momento donde tener un protocolo claro lo cambia todo. El apéndice normativo A de la NOM nos da un diagrama de flujo. El escenario más sencillo, aunque más grave, es cuando palpas una tumoración con características malignas. Dura, irregular, fija. Ajá. Ahí no hay duda ni espera. Es una referencia inmediata a un servicio especializado. Ok, esa es la bandera roja ondeando. Pero, ¿qué pasa con el hallazgo más común, esa zona gris, esa nodularidad asimétrica que te hace dudar? Esa es la situación más frecuente. Y aquí el algoritmo nos ayuda a decidir. Se divide en dos. Escenario 1. Paciente menor de 35 y sin antecedentes familiares importantes. Ok. La conducta es conservadora. Se le pide que regrese en 6 semanas, idealmente después de su siguiente periodo. Si persiste, entonces sí, se refiere. ¿Y el segundo escenario? Paciente menor de 35 pero con antecedentes familiares de primer grado. O cualquier mujer de 35 o más. En estos casos, no se espera. La nodularidad persistente es motivo de referencia directa. Entendido el camino clínico. Ahora, el otro escenario. No encontré nada, pero la paciente llega con su reporte de mastografía. Vemos esa palabra, BRADS. ¿Cómo traducimos eso en un plan de acción? El sistema BRADS es nuestro lenguaje común. Para el médico general, lo crucial es saber reaccionar a las categorías que implican acción. Un resultado BRADS 4, que es sospechoso, o BRADS 5, altamente sugestivo de malignidad. Esas son las importantes. Esas son un código rojo. La norma obliga a que esa paciente sea referida a un especialista en un plazo no mayor a 10 días hábiles. 10 días hábiles, eso es rápido. El tiempo es oro. Y luego están las otras categorías que nos obligan a actuar. Por ejemplo, el BI-RADS 3, probablemente benigno. Que genera muchísima ansiedad, absolutamente. Aunque sea de seguimiento, desde el primer nivel la indicación es referir. Lo mismo con el BI-RADS 0, que es un estudio incompleto. Para estos dos, la norma nos da un poco más de margen, 15 días hábiles. Ok, y aquí la guía de práctica clínica del IMSS añade un detalle crucial. El diagnóstico definitivo no se hace con una biopsia por aspiración. El estándar es la biopsia con aguja de corte, o TruCut, para tener tejido. Exacto, para tener tejido para un análisis completo. Entonces el mensaje es claro. Nuestro trabajo no termina al detectar la anomalía, sino al asegurar que la paciente entre en el sistema especializado en los tiempos que marca la norma. Es la culminación de todo el proceso de detección. Una detección sin una referencia a tiempo, pues no sirve de nada. Una vez que hacemos esa referencia, para poder orientar a la paciente, para manejar la conversación y la angustia, ¿cuál es el panorama general de lo que le espera en términos de tratamiento? Esa orientación es fundamental. Sin ser ultra especializados, podemos explicar que los tratamientos se agrupan en dos estrategias. Por un lado, el tratamiento local o regional. Cirugía y radioterapia, para controlar el tumor ahí. Exacto, en la mama y los ganglios. Y por otro lado, está el tratamiento sistémico, que viaja por todo el cuerpo. Ahí están la quimioterapia, la hormonoterapia y las terapias biológicas dirigidas. Y pasando al otro lado del tratamiento, la paciente lo supera y regresa a nuestra consulta para su seguimiento. Aquí es donde creo que a veces se piden estudios de más. ¿Qué nos dice la evidencia sobre cómo vigilar a una superviviente? Este es un punto de oro, y la guía de práctica clínica es muy, muy enfática. En pacientes que ya terminaron su tratamiento y están asintomáticas, no se recomiendan estudios de imagen de seguimiento de rutina. Ni PETs, ni tomografías, ni gammagramas óseos para buscar. Vaya. Se ha estudiado y se ha visto que no mejoran la supervivencia, pero sí generan mucha ansiedad y costos. El seguimiento se basa en dos pilares mucho más sencillos: la exploración física periódica en el consultorio y la mastografía anual. Me parece un mensaje potentísimo. Básicamente, la guía nos dice que confiemos en nuestras manos, en una buena exploración y en la mastografía anual. Y que evitemos esa cascada de estudios. Bueno, creo que hemos cubierto el camino completo. Si tuviéramos que resumir en 5 puntos clave que todo médico general debe llevarse, ¿cuáles serían? A ver si estamos de acuerdo. Conocer y comunicar los factores de riesgo modificables. Es nuestra herramienta de prevención. Totalmente. Dominar el examen clínico anual a partir de los 25. Es nuestra intervención más poderosa. La más poderosa en el consultorio, sí. Indicar la mastografía con precisión de 40 a 69 cada 2 años. Así es. Saber referir con urgencia ante un hallazgo sospechoso o un BI-RADS 4 o 5. Y quinto, en el seguimiento, recordar que menos es más. La vigilancia es clínica y con mastografía anual. Creo que es un resumen perfecto de los pilares técnicos. Y si me permites, para cerrar, me gustaría añadir una reflexión final. Adelante. Hemos hablado de algoritmos, de normas, de plazos. Pero la propia NOM 041, en su capítulo 6, habla de consejería y acompañamiento emocional. No es un pie de página, es parte del estándar de atención. Un punto fundamental. Hemos cubierto el qué hacer y el cuándo, pero nos falta el cómo. Exacto. Y esa es la pregunta que quiero dejar para la reflexión. Más allá de la técnica, la pregunta a explorar es: ¿cómo puede el médico general, en el tiempo casi siempre limitado de una consulta, integrar de verdad ese acompañamiento? ¿Cómo podemos reducir la angustia de una paciente con una sospecha y al mismo tiempo fomentar su empoderamiento para un proceso que será largo y difícil? Porque al final, detrás de cada norma y de cada resultado, hay una persona, navegando una de las experiencias más aterradoras de su vida. Y necesita de nosotros no solo ciencia, sino también una profunda humanidad.